novio y no te trata bien. No te trata bien. Déjame tratarte, mami, como es. Mami, como es. Si tienes un bobo que te deja en visto, yo te desvisto y digo, wow. Ninguna como tu mami yo había visto. Quiero darte cariño y afecto. Él dice que te ama y te falta el respeto. Hasta el sol te ofrezco, ¿cuál es tu pretexto? Para darme una oportunidad merezco. Despegarme y bailarlo a lo lento. Y sentir tu cuerpo tocando mi cuerpo. Quisiera pegarte contra la pared, pero no me dices nada. Para poder darte mami como es. Es un bobo que te dejen visto, yo te desvisto y digo wow. Ninguna como tu mami yo había visto. Tranquila, yo no diré nada. Mami, yo no diré nada. Baby, yo no diré nada. Oh, oh, oh. Si quieres nos vamos, dando un par de fil y nos arrebatamos. Si estás con tu novia entonces nos fugamos. Dile que tus amigas te están esperando. Baby, ¿hasta cuándo te estaré esperando? Mira, la vida es corta y no sabemos cuándo. Un día aquí estamos y al otro no estamos. Vente con tus amigas y así vacilamos. Bebemos, fumamos, toditos gozamos. Deja la timidez y mejor nos pegamos. Tu cuerpo y el mío bailando y sudando. Esta noche nadie te estará esperando. Si tú tienes novio y no te trata bien, no te trata bien. Déjame tratarte, mami, como es.